No dejes que el estado del tiempo cambie tu estado. Cambie tu estado de ánimo. Si el clima no acompaña, no importa. Quédate en la radio. Quédate en la radio. Seguro. Seguro la vas a pasar muy bien. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa.